estación de mí no se puede más, dijiste. Del otro lado escuché la melodía del barrio triste. Tus miedos, me voy y regreso mi conciencia. Holográfica.